Bueno, vamos a dialogar un ratito con el ingeniero Juan Adolfo Lafontaine. Parece mentira, Juan Adolfo, que hayan pasado ya 10 años de este remate, ¿no? Hablamos. Que fue realmente una buena idea, ¿no? Generarle al mercado, a la Madrid, un mercado de vientres. Exacto. Bueno, esa fue la idea de ustedes en un principio. Exacto, ¿no? Lograr un lugar que fuera referente en precios, temprano en el año, que es un riesgo porque no está hecho todavía el precio, pero hoy se subió un escalón en la venta de vientre, porque teníamos un gran desafío que todos los años acá se ofrece mucha vaca de 10 años, de último ternero o como quieran, porque la gente después nos cuenta que le sacó 2, que le sacó 3, muy bien. Pero el gran desafío era que esa vaca de 500 kilos, bien presentada, hiciese, superase el valor carne, y lo logramos. Entonces estamos conformes por ese lado. No, eso es bueno. Que fue ahí donde se agilizó más el remate, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí, hay mucho comprador, y incluso faltaron gente de La Pampa, que ya conocen esta mercadería, estas vacas, y saben que es mucho más que un ternero, y que las terneras que quedan de estas vacas, que normalmente han destetado, como les contaba en el martillo, 8 terneros en su vida, y están preñadas el noveno, y que pasaron la sequía del 2008 y 2009, son vacas muy nobles, que esa genética, sí, sí, es muy bueno fundar con ellas, con las terneras hijas de ellas. Y bueno, y este año nos acompañó Cook, una mano fuertísima. Fuertísima, sí, sí. Pero por supuesto que lo corrieron hasta el precio anterior. Sí, sí, más vale. Así que muy contento con el remate y con cómo nos va siguiendo la gente, ¿no es cierto? Claro. Juan Adolfo, ¿esas vacas han sido entoradas de 15 meses o no? Sí. Claro, porque eso es lo interesante. Claro, 1972. Yo me recibo y vengo acá, y mi padre enseguida, viste, me estaba esperando para trabajar juntos, que yo cuento. El año 72 hicimos el primer entore de 15 meses, probando y empezando a conocer la técnica. Desde entonces, toda la reposición de la María Antonieta en Hereford no. En Hereford tuvo que esperar. Claro, el ciclo. Entrábamos en otoño de año y medio, de 20 meses. Pero todo lo que es Aberdeen Angus y Careta, desde aquel año a la fecha, toda la reposición a los 15 meses. Claro, pero el tema está en que ustedes no vendieron de 15 meses en su oportunidad. Ustedes siguieron esa vacación y después la vendieron. Que eso es lo que veíamos por ahí en algunas vaquillonas que aparecieron acá en el remate de 15 meses, que no había interés y por ahí pasaban de largo, ¿eh? Bueno, pero claro, ahí está donde te pagan los años de trabajo. Claro. O el nombre, porque a mí me llamó la atención, viste, un amigo nuestro, viste, Hidalgo Sociedad Anónima, sí, presentó un lote muy, muy lindo y no se fue sin vender en 6.000 pesos. Entonces, y algunos otros lotes importantes como de Adelita Bancalari. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿nos tienen confianza la vaquillona esta? Pero lo que pasa es que por ahí el que la viene a comprar ya viene pensando en hacer otro tipo de negocio y tal vez no seguirlas, porque son animales que hay que saberlos alimentar. Eso sí. Claro, hay que tener cuidado. No, pero yo cuidado. Te quiero decir que hacen una diferencia a favor del origen. Ajá. Porque las nuestras son tan de 15 meses. Claro, como pero ustedes cuando las presentaron ya las presentaron bien hechas. Bueno. Ustedes le siguieron el ciclo como corresponde. Porque una vaquillona de 15 meses, entiendo, ¿no? Por lo poco que entiendo, hay que tenerlas bien comidas, cuidarlas muy bien. Seguro. Y bueno, uno las puede llevar a un remate, pero ya a lo mejor de 3, 4, 5 años. Y la cosa cambia. Bueno, no es presentarlas bueno. de 15 meses. Claro, sí, sí, pero... Pero te quiero aclarar que hay muchos lotes de 15 meses que vendimos nuestros. No, sí, por eso, sí. Pero ya hecha vaca, ya hecha un animal como corresponde. Sí, exacto. Uno exacto. lo ve en la feria y no es un animal chico, un no, animal desarrollado. Por supuesto. Toda la vaca vieja, como decías vos, o de 3, 4 años, de 5 años, en su momento fue entorada a los 15 meses. Claro. Porque es el único entore que hacemos. Uh-huh. Y también... Los lotes de venta, de la selección para venta, también son hechos a los 15 meses, pero se cuida mucho el servicio, que sea un toro fácil parto, y después se recomienda... Se cuida mucho la comida. Claro. Y la sanidad por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, todo. Porque es un conjunto. Yo hablando con ingenieros del INTA, que normalmente charlamos y todo, y hablamos sobre lo que entra por la boca, pero también la parte sanitaria que va correspondida con eso. No puede fallar nada. Nada. El pasto, la sanidad y la genética. ¿Cómo está la zona de General La Madrid? Está fantástica. Ahora. Está muy buena. Bueno, ahora está, es un año que llevamos en lastra 520 milímetros. Una... Sí, lo que llueve en un año. No, no seas malo. Pero sí, pero está bien. Sí, sí, sí. 500 milímetros puedes medir hasta el fin del invierno, pero, claro, o principio de primavera. Pero realmente ha sido bien distribuido, o sea, no hubo inundación. Y ahí tenemos las pasturas fantásticas. Lo único que se han perdido, algunos bajos que hemos, viste que vamos, claro, renovando, sí, continuamente, sí, agropiros y festucas los bajos. Y algunas hectáreas hemos perdido, pero en buena hora, porque significa que todo lo demás está mucho mejor. Ya resembraremos lo que hemos perdido por exceso de agua. Seguro. Juan Adolfo, se está hablando, por ejemplo, en la cuenca del Salado, que habrían fallado las preñeces por culpa de las sequías del verano, por esos inconvenientes. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Mira, ya que... no es de este año. O sea, viste que yo estoy en el mundo CREA. Sí. Tanto el CREA La Madrid como el CREA La Prida, que son los que más intercomunicamos acá, que son empresas muy importantes y con gente que trabaja muy bien. Convengamos que esta es otra zona, esta es cuenca de Primera y La Prida, no es, sí, pero, el pero Salado, está, pero vamos parecidas a hablar de la temperatura. Claro. El Británico, arriba de 25 grados, se siente mal. Vos pensás que el límite entre Inglaterra y Escocia, si lo trajéramos al hemisferio sur, es Ushuaia. O sea que Escocia está ubicada en el mar Antártico, si la proyectamos. Sí, sí. De ahí originario el Aberdeenango. Si le das calor, no está cómodo. Y el calentamiento terrestre es una realidad terrible. Hay un montón de artículos que están saliendo en este momento sobre lo que está pasando en la Antártida, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos nuestra experiencia con Hacienda Bosmara, que se comporta mucho mejor en verano, etcétera, etcétera. El asunto es que enero está desapareciendo como mes útil para bovinos de carne. Claro. Y en tambo lo mismo, ¿no? Y nos quedamos sin pasto. Y altas temperaturas. Claro. Vos, ¿qué mató? Desde mediados de diciembre empezó la alta temperatura. Y la que no se preñó hasta ahí, hasta Navidad y Año Nuevo, en enero hay más vacías que preñadas. Es decir, si vos tenés un lote que todavía... O sea que es una realidad esto. Una realidad, pero no es de este año. Viene desde los últimos 10 años. Entonces, lo que hicimos fue concentrar el servicio y desplazarlo hacia octubre, que era una cosa que usábamos. Ni bien yo empecé a trabajar, se usaba primero de octubre. Claro. Después, para aumentar carga, nos fuimos el primero de noviembre. Y ahora aprendimos a seguir aumentando carga, pero alimentándola. Claro. Reservar pasto como para que la vaca que pare en julio no sufra. Y en octubre esté perfectamente presentándoselo. Ya. Estos días de... Se entiende, ¿no? Sí, sí. Porque, pero el asunto que enero... El asunto que entiende el oyente, yo entendí, sí, perfecto. Pero enero, claro, desaparece de como mes útil, claro, para entorar. Claro. Lo que hay que organizarse es con reservas en pie y pasturas en pie. Reservas en pie, porque, pues, como los sorgos que estamos usando, y pasturas en pie para que la vaca salga para ir a fin de junio. Y en julio ya tenga condición corporal 5 a 6 y entonces se va a preñar temprano nuevamente. Claro. Estos días hemos estado hablando con algunos veterinarios, algunos productores, sobre estos días de tanta humedad, que llevamos como 10 o más días de humedad. Sí, sí. Que no son mirando buenos la cara para cosechar soja. Claro, aquellos que tienen soja para cosechar, pero aquel que tiene hacienda, tal vez con el ojo... puesto un poco en algunas enfermedades que suceden a través de esto, ¿no? Seguro. Sí, hay que tener cuidado. Hablando de hipomagnesemia, cuestiones estas, ¿no? Hay que tener buenos rastrojos o pasto sazonado y suplementar con sales con carbonato de calcio y magnesio. Claro. De óxido de magnesio. Claro. Bueno, Juan Adolfo. No hay que esperar que se caiga ninguna vaca. Donde se cayó está lista. Hay que empezar con tiempo, sí. Seguro. Bueno, un gusto tenerte acá. Como siempre, saludos a la audiencia. Acompañarlos. Bueno. Y un gusto charlar contigo. Así que, sí. ¿Estarás en la Nación Ganadera? Voy a ir a visitar, como no, sí. Así van muchos amigos que forman parte del CREA Cabañas. Ajá. Y el grupo Breed Plan Argentino va en patota allá, así que los voy a ir a visitar. Así que por lo menos le tenés que devolver la visita a Horacio Cook, que va a estar, sí, seguro. Sí, seguro. Y ya estamos hablando de hacer algo con Hacienda Tropical, ¿no? Ajá. Sí, con Horacio. Bueno. Fuimos charlando en el almuerzo. Gracias, bueno, Juan Adolfo. Gusto. Gracias.